disco cumbia, papá. Somos de mi Córdoba alegría, de mi canto algarabía. Somos el cuero del tambor que ha quedado en nuestras manos la responsabilidad de llevar amor y paz en nuestro campo. Es nuestro lema de hoy en adelante, cantar con gusto y con dedicación. De ellos depende que esta alegría se vuelvan melodías y la disfrute el bailador. Cosas más que todos sabemos. Somos guerreros y en la sangre traemos música y otras cosas más que todos sabemos. ¡Bailar! Somos guerreros y somos ruraleros. Papá, 30 años. Somos guerreros y somos duraderos. Música agarra el corazón, siempre les daremos. Usa esta cumbia pa' bailar, usa esta cumbia pa' gozar. Ponle ritmo, ponle sabor, ponle onda y baila, baila, baila. Usa esta cumbia pa' bailar, usa esta cumbia pa' gozar. Ponle ritmo, ponle sabor, ponle onda y baila, baila, baila. Guacha, con sabor. Ajá. Sé que tú me vas a abandonar y que no te importan mis sentimientos. Con el alma en mil pedazos te despides de mis brazos sin razón. Te juro que no entiendo. Dejaré la puerta abierta porque sé que un día regresas. Dejaré desnudo mi pecho que va a estallar por tu desprecio. Dejaré mis sueños vestidos para que no lo alcance tu olvido. Dejaré este nido de espigas que este sabor trajo a mi vida. La conocí en un baile, la llamaba María. Una noche hermosa de luna llena, yo estaba con amigos y todo era alegría. Cuando de repente ella me miró, acepté su mirada ofreciendo la mía, dando rienda suelta a mi corazón. Y en aquel momento sentí que el amor estaba ante mí, que lo que soñaba lo había encontrado, que llegó mi tiempo de amar, que valió la pena esperar y vivir con ella siempre a su lado. Abracé su cuerpo al bailar con ella y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella. Todo fue bonito, platiqué con ella y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas. Ahí va. Cuarteto. Esto es Trula, papá. 30 años de historia.